escuché, al pueblo yo lo escuché y entendí que estaba mal. Pero por hoy de nuevo a este meta mal. Fue maldición de Piñera. Miami cuando estoy de vacaciones.